Bueno, ese tema de la autovía de montaña, o sea, está pasando en 18 sitios, pero muy importantes de la provincia, y falta lugar de relamiento. No hay impacto cultural. Estas grandes empresas se manejan como si no existiéramos, entonces normalmente hacen toda una papelería trucha y bueno, siempre ninguneando a las comunidades originarias, porque en sí lo que está sucediendo en ese sector no hay impacto cultural hecho. O sea, porque Claro. en carpeta que tiene de impactos culturales no marca existencia de sitio arqueológico en la zona, y tampoco un impacto ambiental que, bueno, también no marcando existencia de monte nativo en zonas rojas, y bueno, y lugares como el río Suncho Guaico, que bueno, está también que cambiando las cuencas de agua que están poniendo en riesgo, digamos, porque todo lo que se mueve se va a ir destruyendo, degradando, y bueno, después va a terminar impactando en nuestros ríos, digamos. Capi.